que hay acá en Mendoza. Compañeros, ¿andan por ahí? Así es, Tato. Y ya cercanos al cierre, ¿no?, de la transmisión, te contamos que, bueno, dentro de estos respiros que hablábamos, que tenía que ver con la organización, con la forma, ¿no?, de mostrar lo que queremos decir, ¿no?, y el arte y expresarnos, tenemos el placer de estar junto a Gladys Padre, que nos va a compartir una poesía. Ciudad Juárez, de Francesca Carrallo. La muerte es un zapato vacío de mujer en el desierto indiferente. Se quiere de sueños, una madre que grita. La violencia es el grito, el deber del grito, la telaraña de mentiras que sofoca el grito. La violencia es la trampa donde cae la mujer que pierde su pato. Trabaja 12 horas sin afecto y no puede abortar a pesar de la eclampsia, el abandono, la violación, el hombre mismo. Un zapato sin mujer es testigo, un trozo de media. El pelo negro desparramado en el desierto que llora y gime como la muerte. La madre recoge el zapato, lo arranca de la mano de un policía indiferente, lo lee. La hermana levanta el rostro, la amiga la mira, se miran y sueñan plantando sus pies en la tierra. No es yo el problema, de Joana Patiño. El problema no era el golpe, ni el insulto, tampoco el dolor o la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran mis ojos ni mi color. El problema era mi condición de ser mujer. Ese era el problema. No era por cómo me vestía ni por lo que decía, era porque así tenía que ser. Porque siempre había sido de esa manera. Porque mi abuela le dijo a mi madre que el hombre es Dios. Y eso me enseñó ella. El problema era el mundo con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles. El problema no era mío, era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza. El problema no era yo, y tampoco era nuevo. Era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas en rosa para que fueran más puras. Y niños pintados de azul para que fueran más rudos. El problema no era el golpe en la cara. Era el permiso de todos. El creer que era natural. El sentir que era bueno y tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y el silencio. Gracias, le damos las gracias a Gladys Caballo por sus palabras. Y ahora un poco cerrando la transmisión, vamos a estar hablando acá con la Vicky, que estábamos hablando más temprano, de la coordinadora. Contarles también que la radio continúa, va a continuar la radio abierta, van a estar las compañeras de la cooperativa Fernanda Toledo, va a haber música en vivo, van a haber varias cositas más, pero un poco para cerrar la transmisión para la mosquitera, bueno, Vicky, contarnos un poco sobre este corto que se armó y, bueno, que cómo fue. Bueno, me gustaría que vengan las realizadoras, que fueron Catalina y Natalia, pero no sé cómo estamos de tiempo, sino nada más comentar un poco, bueno, agradecer en primer lugar a Gladys Rabade, muchas gracias por estar en cuerpo, que nos hace mucha falta que seamos muchas para poder visibilizar, para poder mostrar que lo que hablamos más temprano, que esto no va a quedar, no va a haber más silencio, sino que vamos a transformar ese silencio en grito, que es un poco el nombre del corto que se elaboró de manera colectiva. Bueno, significa que vamos a continuar con esta radio abierta. Otras compañeras han ingresado ahora a la Cámara de Género a presentar el pedido de informe y de denuncia, digamos, de las fallas e incumplimientos. Después, bueno, van a tocarlo en un acústico de Cerebro de Mono, que también acompañándonos en esta lucha. Así que, bueno, agradecer en primer lugar a todas las organizaciones que están acá acompañando. Y bueno, los invitamos a ver al que se queden, a ver el final del video, tenemos el grito, que también le vamos a pasar a la mosquitera algunos audios, así pueden transmitir a modo de acercamiento, de avance de lo que es el corto. Bueno, entonces la radio abierta, ¿no? Y ese espacio también, y la música, y el poder seguir conversando con otros compañeros y otras compañeras, va a continuar hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Para todos los que están también escuchando, para sumarse. Sí, vamos a estar acá hasta un rato más, así que las invitamos a todos los que se puedan acercar, que vengan, y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos con la transmisión. No, el agradecimiento a ustedes y a entender esto de que somos parte y que estamos todos y todas también involucrados en esto, y cerrar también, ¿no?, con esto que es el lema, y que es claramente que a las mujeres no desaparecemos, sino que nos desaparecen y las queremos vivas. Tanto a Gisela, a Joana, a Soledad y a todas las mujeres que han desaparecido. Vamos a ir cerrando entonces con la transmisión.